Muy buenas noches, bienvenidos a 100% Música. 100% Música es tu programa de radio dedicado a las novedades musicales. Si quieres estar al día, este es tu programa. En el programa de hoy pincharemos varias novedades, entre ellos Belén Arjona, Chenoa, Berk, Laura Marling, como siempre pinchando artistas conocidos y artistas por conocer. Os recuerdo que tenéis la web de 100% Música a vuestra disposición. Ahí escucharéis los programas anteriores y también tendréis por escrito las noticias que vamos dando en esta hora de programa. La dirección es 100musica.ihispana.es. Repito, 100musica.ihispana.es. En esta web disponéis de una dirección de correo electrónico o también de un formulario donde podréis poneros en contacto conmigo para pedirme información sobre un artista en concreto o más información sobre alguna canción que habré pinchado. Pues bien, empezamos. La primera canción que vamos a pinchar es de Chris Brown, que publica el próximo 25 de marzo su segundo álbum, Exclusive. Considerado como el heredero de grandes de la música negra como Sam Cooke, Stevie Wonder o Michael Jackson, este joven artista nacido en un pueblo de Virginia hace 18 años es un cantante y bailarín fuera de serie, que se reveló en el 2005 con su primer álbum, que fue número uno en Estados Unidos y vendió más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo. Aquí os dejo con With You, el single de presentación de este nuevo trabajo. Yes, you a winner, and I'm so glad to be yours. You're a class all your own, and ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. 'Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars, girl, you're my home. And oh, I'm into you, and girl, no one else would do. 'Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight with the love of his life. Saturday, I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah. 'Cause if I got you, I don't need money. I don't need cars. Girl, you're my all. Yeah. With the love of it. Caesar Spooner es una banda que lanza The Best Revenge con remixes, mientras que en marzo publicará el LP Dance in France. A principios de 2000 se convirtieron en todo un fenómeno. Un hit titulado Emerge puso en circulación a esta banda en los clubs de todo el planeta y con ellos un género, el electrocash, que estuvo en boga una buena temporada. La fórmula de pop ochentero y bases electrónicas ofrecía una cara de la música electrónica más accesible, compartiendo protagonismo, ritmo y melodía. Más tarde regresaron con un álbum que rompía con su debut y, pese a mantener la estética estridente del dúo, se acercaron a sonidos menos bailables y menos electro. Ahora regresan con fuerza, con muchas novedades, para empezar un maxi de Best Revenge. ¡Vamos a escucharlo! Ahora vamos con un producto nacional, Chenoa, que lanza El bolsillo del revés, el segundo sencillo de su último trabajo, Absurda Cenicienta. Chenoa ha empezado su viaje promocional por América, ha pasado por Caracas, y el pasado 21 de febrero estuvo presente en la gala de entrega de los premios Lo Nuestro, en Miami, uno de los eventos más destacados de la agenda musical en Estados Unidos. Hasta mediados de marzo, la cantante promocionaba su último trabajo de estudio en Venezuela, Miami, Puerto Rico, Argentina y Chile. Pasará la Semana Santa en España, pero después regresará a México, Centroamérica y Colombia. Pero antes de emprender este viaje, la cantante rodó en Madrid el videoclip de su segundo sencillo, El bolsillo del revés, el cual os presento ahora. We'll be right back. bien, después de escuchar a Chenoa con su segundo single, El bolsillo del revés, vamos con Gnarls Barkley. Regresan a la escena musical con Run, el primer sencillo de su nuevo disco, The Odd Couple, que saldrá a la venta el próximo 8 de abril. Este nuevo trabajo es un disco que explora el submundo prohibido de la música pop y la psicología humana. Y ya se está trabajando el videoclip del segundo single, Who Gonna Save My Soul, pero ahora vamos a escuchar el single en cuestión, Run. Ya hemos escuchado Run, el single de presentación del nuevo disco de Gnarls Barkley. Ahora vamos con una música más relajante, música mexicana. Vicente Fernández, que mañana 26 de febrero se publica su disco Para Siempre, el nuevo álbum de Vicente Fernández, máximo representante de la canción mexicana. Con 12 canciones inéditas compuestas por Juan Sebastián, uno de los autores más importantes de México, este disco es la continuación de una carrera de más de 40 años en la que Vicente Fernández ha vendido más de 58 millones de discos en todo el mundo, con lo cual se ha erigido en un emblema de la ranchera. Vamos a escuchar el primer corte de este nuevo trabajo de Vicente, titulado Derrota. Ahí te va, gente. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos. Y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¡Wow! música mexicana 100%, Vicente Fernández y su canción Derrota. Ahora pasamos a una música más rockera. Big Noise acaban de presentar el videoclip de su segundo sencillo, Sin Ti, incluido en su último trabajo de estudio, titulado Cuestión de Gustos. Puedes ver en exclusiva el vídeo de Sin Ti en su página web. Aquí y ahora vamos a disfrutar de este segundo single de Big Noise, Sin Ti. Si al despegar sigo en el suelo, siempre tú vuelas en mi lugar. Soy el Don Juan de los tropiezos, es el comienzo de mi final. Y creo que muero, espero, y estás tan lejos, yo me desespero, y tú Después de escuchar el nuevo single de Big Noise, cambiamos de ritmo y nos vamos con Winter Gordon, una chica de Jamaica residente en los Estados Unidos, que por fin está ya preparando su disco debut y cuyo primer single será Surveillance. Ella es una cantante y compositora de R&B que, en otras cosas, compuso el tema de Gonna Breakthrough para Mary G. Blige. Escuchemos el single de presentación, Surveillance. Waiting to catch me, so you watch me close. You need to take me from under your microscope. Trust you won't find nothing. There's nothing. If you're not careful, I'll be MIA. Stay double checking. Bien, acabamos de escuchar el single de presentación de Winter Gordon. Ahora vamos con Simple Plan. Después de 2 años de silencio, el grupo canadiense Simple Plan vuelve a la carga con su tercer álbum de estudio, al que han llamado Simple Plan. Un disco urbano en el que combinan punk, rock y pop, que ha tardado casi 3 años en gestarse. A pesar de las buenas ventas y de sus conciertos abarrotados, Simple Plan tenía la espina clavada de que se les catalogara desde el primer momento como una boy band, o lo que es lo mismo, como unos dignos sucesores de Backstreet Boys o NSYNC. Pero lo cierto es que tratan de evitar ciertas comparaciones odiosas, y por ello Simple Plan se alejan del pop al uso con este nuevo trabajo, apostando por un estilo más ecléctico y sobre todo mucho más rockero, como demuestran en canciones como Take My Hand o el single promocional del álbum, el que vamos a escuchar ahora mismo, When I'm Gone. Recuerda, estamos escuchando 100% Música, el programa que os presenta las máximas novedades musicales. Os recuerdo que tenéis la página web 100musica.yespana.es, que ahí podéis consultar todas las noticias que estamos dando en esta hora de programa. Ahora vamos a escuchar a Laura Miley. Es una joven cantautora británica cuya única experiencia reconocida hasta la fecha había sido participar en una canción de sus paisanos, The Rakes. Ahora, con su primer disco que se llama Alas, I Cannot Swim, se presenta algo más cercana al folk enriquecido de la estadounidense Cat Power, que a referentes femeninos de éxito reciente en el Reino Unido, caso de Kate Nash. Vamos a disfrutar con la canción Ghost, incluida en este disco debut. He walked down a busy street, staring solely at his feet, clutching pictures of past lovers at his side. Stood at the table where she sat and removed lift his hat in respect of her presence. Presents her with the pictures and says, these are just ghosts that broke my heart before I met you. These are just ghosts that broke my heart before I met you. Opened up his little heart, unlocked the lock that kept it dark. Read a written warning saying, I'm still mourning over ghosts, over ghosts, over ghosts, over ghosts that broke my heart before I met you. Lover, please do not fall to your knees. It's not like I believe in everlasting love. He went crazy at 19, so he lost all his self-esteem and couldn't understand why he was crying. He would stare at empty chairs, think of the ghosts who once were there. The ghosts that broke his heart, oh, the ghosts that broke my heart. The ghosts that broke his heart, oh, the ghosts that broke my heart. The ghosts, the ghosts, the ghosts, the ghosts, the ghosts, the ghosts, the ghosts that broke my heart before I met you. Lover, please do not fall to your knees. It's not like I believe in everlasting love. He says, I'm so lost, not at all. Bien, ya hemos escuchado a Laura Marling. Continuamos en 100% Música. Ahora vamos a escuchar a Berk, que el 25 de febrero presenta en la Sala Bikini de Barcelona la segunda entrega del exitoso Jazz Chill, que, como la anterior, fusiona la electrónica chill out con instrumentación y arreglos típicos del jazz. Es una revisión de temas de los 80 y 90. El single de promoción para este nuevo trabajo es My Qual Idea, conocido tema de Pino Danjo. Todos estos temas se presentan bajo una cuidada producción que ha llevado más de 8 meses de trabajo, con la profesionalidad y el buen sonido de los músicos y cantantes de The Virtual Band. Aquí os dejo con Berk y The Virtual Band y su primer single, My Qual Idea. Che ne un'altra no, non c'è. Non vedi che lei non ci sta. Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. È scusa, in fondo è scusa tu che dai. Sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi ha squasciata, ma guardata, l'ho bloccata, accarezzata, sorrisino soddisfatta, ma sembrava una patata. L'ho cappata, l'ho frullata e l'ho fatto una frittata. Oh yeah. E poi quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Ma quale idea? Maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avestride speciale, che ne un'altra non c'è. Bien, después de esta relajante canción con sonidos jazz y de temas de los 80 y 90, ahora vamos con Pedro Guerra. El pasado viernes 22 de febrero, Pedro Guerra presentó en directo su nuevo álbum Vidas, en el Fórum de la FNAC de la Plaza de Callao de Madrid. Con la canción Quisiera Saber, como primer single, y un vídeo rodado en Cuba bajo la dirección de Tono Errando. Vidas es un álbum en el que prima la naturalidad, el sonido puro, la sencillez y la ausencia de lo superfluo. Vamos a escuchar este single de presentación, Quisiera Saber. La guerra y las cruces del pan, solo sé que lo amasa el trigo. Y sé que en el bosque hay un ciervo herido. Quisiera saber cuando no se sufre. Yo sé que la luna no da la cara y sé que el presente ayer fue mañana. Yo sé que al final solo quedan huesos y sé que en los ojos vive el misterio. Quisiera saber cuando no se sufre. De Dios solo sé que ha llegado tarde y sé que el papel si lo prendes arde. No puedo entender la ciudad sin luces. Yo sé que la lluvia lo moja todo y sé que no hay vida en un cuerpo solo. Quisiera saber cuando no se sufre. Yo sé que la luz un árbol muerto y sé que la vida es un algo incierto. Quisiera saber cuando no se sufre, cuando no se sufre, cuando no se sufre. Ahora vamos con Belén Arjona, que edita su tercer disco, llamado Alas en los pies. Tras el éxito de sus dos primeros discos, O te mueves o caducas e Infinito, y tras un retraso de casi 4 meses, la joven Belén Arjona publica esta semana su tercer álbum de estudio, que viene precedido por el single La Sombra, y que ha grabado en Madrid con el productor Fernando Montesinos. Adelante, Belén, cántanos tu nuevo trabajo. Si alguna vez te vuelvo a ver, espero sea diferente. Que no vasalles con mentiras y jugadas de inocente. No hiciste bien, me quitaste, arrancaste parte de mí. No supe ver que tus ojos no miraban a mí. Después de escuchar a Belén Arjona, ahora nos metemos con Celine Dion, una gran artista internacional. El segundo single que ha sacado de su último disco se llama Eyes on Me y aquí os lo ponemos para que lo disfrutéis. Celine Dion.

Blunt con su segundo single, y ahora vamos con Tina Arena, la australiana que crea éxitos en Francia. Acaba de sacar su nuevo álbum y su single debut es Intense to Moon. Aquí tenemos a Tina con su single de presentación del nuevo álbum. Passer de rire aux larmes, ça ne fera rien changer. Entends-tu le vacarme de ce monde égaré? Est-ce que notre idéal, c'est déjà du passé? Crois-tu qu'il faut se taire et ne pas y penser? J'aime trop cette terre, on ne va regarder. Y a pas mieux à faire. Je veux croire en l'avenir, oublier le passé, effacer les repères, ne plus jamais céder. Entends-tu le vacarme de ce monde égaré? Est-ce que notre idéal, c'est déjà le monde. Bien, ya se está acabando la horita de 100% música y para acabar, como ya sabéis, la última canción del programa, vamos a recordar alguna canción que nos trae muchos recuerdos. Pero antes os recuerdo que tenéis a vuestra disposición la página web de 100% música. La dirección es 100musica.ihispana.es. Repito, 100musica.ihispana.es. Ahí tendréis todas las noticias que hemos dado en los programas y también tendréis los programas que hemos emitido en las semanas anteriores para que lo podáis disfrutar de nuevo. Y también un correo electrónico que os podéis dirigir para poder preguntar sobre lo que queráis sobre la música o más información sobre un artista o una explicación más detallada sobre alguna noticia que he dado en un programa, lo que queráis. Ahí tenéis a vuestra disposición 100musica.ihispana.es. Y ahora sí, la canción del recuerdo. Esta semana pondremos a Carly Simon con su gran éxito Let the River Run. Una última cosa, en este programa ha colaborado Ricardo Álvarez. Muchas gracias por la colaboración. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene a las 9 de la noche. Hasta luego. New Jerusalem.